montón de gamberrismos, paso de todo, y se jodan los demás. ¿Ves? Pues que yo tirara algo al suelo. Pero es que... Delante de mis padres, lo llevaba yo claro. Muy importante esto, porque tú has dicho dos palabras, o tres. La ley del mínimo esfuerzo. Resulta que hasta ahora aquí, en casa de Cayetano, hablábamos de que...